como lo había anunciado la mañana de hoy, al inicio de nuestro programa, ya están con nosotros Estefanía Rosero y Natalie Narváez. Ellas vienen desde Uniendo Vidas. Este es un proyecto que tiene que ver con los niños, con los más vulnerables realmente de nuestra sociedad. Y con ellas vamos a conversar un poquito de qué se trata este proyecto y cómo inicia, dónde inicia esta iniciativa, ¿no es cierto? Comencemos contigo, Estefanía. Buenos días. Bienvenidas, chicas. Bienvenida, Natalia también. Natalie, perdón. Bienvenidas. Gracias, a la Rayuela. Un abrazo grande para ustedes. Entonces, Estefanía, por favor, cuéntanos cómo nace Uniendo Vidas. Hola, Beatriz, un gusto estar hoy aquí contigo. Bueno, Uniendo Vidas es un proyecto que iniciamos nosotras para la universidad, porque estamos ya a punto de graduarnos, es nuestro proyecto de titulación. Y bueno, también porque nos interesó mucho esta causa social. Natalie tiene un hijo pequeño y yo realizaba mis pasantías en un orfanato, en una casa hogar, que se llama Hogar para sus Niños. Entonces nos sensibilizamos muchísimo con esta causa y decidimos hacer el proyecto sobre esta temática. Y realmente nos está yendo súper bien, la gente se está interesando muchísimo, entonces va todo súper bien. Natalie, ¿en qué consiste este proyecto? ¿De qué se trata? Claro que sí. Mira, nosotros vimos la necesidad de hacer una campaña de adopción infantil aquí en el Ecuador en vista de que existen 500.000 niños en situación de abandono según el INEES. Y esto para nosotros es un dato súper latente en la actualidad y es por esta razón que nosotros vimos un punto de inflexión dentro de nuestra campaña en donde podríamos crear un poco esta socialización acerca del tema de la adopción infantil, tomando en cuenta que somos una de las primeras campañas de adopción infantil creadas aquí en el Ecuador y no hay muchas campañas de adopción infantil y eso es algo que un poco es preocupante porque más existen campañas, claro, de adopción de perritos y todo, pero de adopción infantil aquí en el Ecuador es algo que no se ha visto y es por esta razón que también hemos creado vínculos con expertos de otros países como es México, Argentina, Perú, ya que ellos un poco vienen a darnos esta perspectiva de cómo está funcionando en sus países para también nosotros un poco socializar aquí en nuestro país y un poco motivar también a las personas y sensibilizar, como dijo Steffi, sobre este tema, esta causa social que es muy importante y más ahora. Stephanie, ¿tiene algo que ver también a lo mejor en la parte de legal, digamos así, de tramitología? ¿No será que esto antes no se ha podido dar porque a lo mejor muchos obstáculos, muy largo el proceso de adopción? ¿Saben algo más de esto? Sí, realmente nosotras queríamos impartir algunas charlas en nuestra campaña sobre el proceso de adopción porque mucha gente no lo conoce muy a profundidad, además es un proceso largo, un poco tedioso, dura aproximadamente 2 años, se realiza a través de las instituciones públicas como es el MIES. Entonces, la verdad, nosotras queríamos también exponer un poco cómo funciona esto para que la gente, al conocer el proceso, se interese mucho más en adoptar, porque cuando ya sabes cómo funciona, cómo se hace, dices, bueno, quizás sí me interesa y sí lo voy a hacer. Natalie, quisiera que me contestes algo más, pero te ruego, bajemos un poquito tu volumen, por favor, un poquito. Okay. Ya, está un poquito alto. Ya, te pido algo, cuéntanos un poquito, ¿cuál serían los requisitos acá en Ecuador para adoptar a un niño? ¿Puedes ayudarnos con eso? El proceso aquí para adoptar en el Ecuador es a través del MIES, que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y a través de ellos lo hacen por medio de la UTA, que es la Unidad Técnica de Adopción acá. El proceso se lo lleva a cabo es a través de esta unidad técnica en donde, claro, existen diferentes sectores de aquí en el país en donde se puede acudir con varios requisitos. Es un proceso que dura aproximadamente, depende de la familia y todo, porque se les realiza un estudio de psicológico, un estudio en cuanto a su situación financiera. Entonces, todo depende de la situación de la familia adoptante. Aquí en el Ecuador, las personas que pueden adoptar son matrimonios. Y también existe la adopción internacional, que también se puede adoptar en otros países. pero principalmente de la adopción en matrimonios, lo que consiste. Como te digo, esto depende de la situación de cada familia, en cómo se encuentre el tiempo de demora, pero aproximadamente es un tiempo de un año en donde también se realiza capacitaciones, se les estudia el perfil psicológico. Todo esto para garantizar el buen ámbito familiar para estos niños. O sea, esto es primordial. Siempre se vela primero por el bienestar infantil ante todo. Claro, de hecho, supongo que se prioriza eso, ¿no? La seguridad y la protección a los menores. Ahora bien, en este proceso, en este trabajo que ustedes realizan, Estefanía Oan, pues, ¿qué es lo que han aprendido, digamos, de esta experiencia? Creo que de todo un poco, porque antes de realizar esta campaña, nosotras hicimos nuestro trabajo de tesis de escrito. Entonces, aprendimos muchísimo sobre la adopción, aprendimos muchísimo más sobre este tema de los niños. Ahora que estamos realizando la campaña y buscando ayuda, buscando gente, lo único que sí nos ha dado un poco de pena es que no hemos recibido suficiente ayuda del gobierno. Quisimos buscar que las instituciones públicas también nos apoyen un poco. Eso es lo único que no nos ha fluido todavía, pero vamos a seguir trabajando en eso. De ahí también hemos tenido mucho contacto con medios, con personas de otras universidades que nos han apoyado. Entonces, súper lindo ver que toda la gente se une por esta causa para apoyar y sensibilizar el tema de los niños en situación de abandono. Ahora bien, cierto es que si antes de la pandemia ya nuestro país estaba patojo, digamos, en el campo económico, ¿verdad? Imagínense ustedes ahora en tiempos de pandemia, que realmente a todos, yo creo que de una u otra forma nos ha golpeado, nos ha llegado, pues sí, ¿no? Es una etapa difícil, delicada. Sin embargo, de ello, pues yo creo que lo que ustedes están haciendo es un esfuerzo grande, como las personas que también están empujando esta idea, esta iniciativa. Entonces, no pierdan la fe. Yo creo que también en tiempos críticos, en tiempos difíciles, podemos ponernos también un poco creativos, más de lo que siempre somos, y echarle a andar. Es difícil, por supuesto que sí. Pero bueno, nada es imposible, ¿no es cierto? Ahora bien, yo no sé si ustedes, por ejemplo, en su investigación han podido estudiar o ver algunos detalles. Muchas personas hablan de que es tan delicado adoptar por una cuestión genética, por ejemplo. Ah, no. ¿Y quién sería? ¿De quién? ¿Hijo o hija de quién sería? ¿Quién sería su mamá y su papá y sus genes? Y sus antecedentes delictivos casi, ¿no es cierto? Hay que hablarlo con claridad, esto es así. Entonces, más allá de la susceptibilidad, más allá de la sensibilidad, si hay estas preguntas que se hacen con frecuencia, entonces, yo digo, científicamente, especializadamente, ¿qué se habla de esto? ¿Qué se conoce? A más allá, pues, de especular, ¿no es cierto? ¿Qué se conoce al respecto? Sí, justamente, Beatriz, te comento, nosotros dentro de nuestras redes sociales manejamos también un poco de este contenido de educomunicación, que es informar acerca de cómo es todo este tema de la adopción en sí. Y como parte de esto, nosotros también tenemos un segmento que es Rompiendo Paradigmas. Y es justamente esto que tú indicas, es un poco romper este paradigma. Y justo la semana anterior tuvimos un Instagram Live con el doctor Ismael Piedra desde México, en donde él nos comentaba acerca de este perfil de los niños que vienen con una historia. Y cuando uno está dispuesto a adoptar, él nos comentaba que tiene que estar con el corazón bien abierto, porque adoptar no es un acto de caridad. El hecho de adoptar es el hecho de abrir un camino a una nueva vida, a generar vínculos paterno-filial. Y esto, como él nos comentaba, Es importante incluso al niño decirle que es adoptado, para él desde su perspectiva, como porque él también es padre adoptivo. Él nos indicaba que es importante que los niños reconozcan de dónde vienen y asimismo los padres que en cambio adoptan tienen que estar con el corazón bien abierto para recibir a estos niños. Entonces, claro, en el Ecuador, y me imagino que igual en todas partes, el proceso de adopción no es como un producto de supermercado que tú dices, bueno, elijo este color, elijo este tamaño, no. Aquí no se puede elegir ni el género, no se puede elegir la edad, la etnia, el tamaño, la edad. Entonces, claro, es algo que uno tiene que estar con, o sea, un poco decía Ismael, bajar un poco estas perspectivas que uno se pone de que el adoptar va a ser siempre un bebé. Y no siempre es así, o sea, tienes que estar con el corazón bien abierto y recibir la persona que venga a complementar y tú también a complementar la vida de ella. Hace unos días, o tal vez, no sé si son un par de meses, veíamos nosotros en los medios de comunicación de un extranjero que adoptó acá en Ecuador, me parece que fue en la costa, y el chico ya tenía 16 o 17 años, creo. Además, tenía alguna limitación, ¿no es cierto? Estaba en condición de riesgo. Y les digo algo, yo estaba sorprendida también porque, como dice Natalie, yo pensé, la verdad, que solo se podían adoptar niños, si no tiernitos, pero todavía en, qué sé yo, hasta los 12 años, no sé. Pero si aparte de su edad, que ya es un chico que está un poco formado, hay una discapacidad física, estamos hablando realmente de un acto, como tú dices, no de caridad. Yo creo que de madurez y de compromiso de vida, Estefanía. ¿Qué dices tú? Claro, es para complementar tu vida y es de parte y parte. Tú le haces a la otra persona feliz y la otra persona llega a hacerte feliz a ti también. Y como decía Natalie, no hay cómo elegir, no es un producto, no es que tú dices yo quiero un bebé, yo quiero un niño grande. Pero aquí en Ecuador, cuando hay casos de niños que tengan algún tipo de discapacidad, ya sea física o psicológica, sí puedes elegir al niño que tú quieres. Entonces también es un compromiso súper grande decir, bueno, no me importa, no pasa nada, si tiene algún problema yo le voy a ayudar, yo estoy aquí para eso. Entonces me parece que esa gente es muy noble, que tiene un corazón súper grande y está súper abierta a ayudar y a complementar su vida también con otra persona. Es de parte y parte, creo que ambos se ayudan mucho. Amigas, amigos, esta mañana estamos dialogando con Estefanía Rosero y también con Natalie Narváez. Ellas vienen desde este proyecto uniendo vidas. Realmente solamente el pensar la orfandad, el abandono de muchos niños y niñas, pues duele y nos hace reflexionar. Sin embargo, de ello también sentimos, ¿qué les digo yo? También una incapacidad, si cabe el término, ¿no es cierto?, para poder solucionar tantos y tantos y tantos casos que tenemos. Hay una impotencia, supongo que muchos de nosotros quisiéramos hacerlo. Sin embargo, bien hacen estos organismos cuando también analizan su estado financiero o su estado psicológico de estabilidad, en fin, porque no es nada fácil, digo yo. Si no tienes todos estos elementos bien asentados, pues asumir una responsabilidad del porte de la vida de otro ser humano. Ahora bien, chicas, para finalizar, yo quiero pedirles a ustedes, por favor, ¿cuál es su llamado? ¿Cuál es su pedido? Cuéntenos. Claro, para nosotros invitarles a todas las personas que nos están escuchando a unirse a nuestra campaña Uniendo Vidas por una Adopción Consciente en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Uniendo Vidas EC y en Facebook como Uniendo Vidas. Invitarles a que se unan a nuestra campaña y un poco visibilizar esta causa y con su apoyo un poco fomentar también esta cultura de adopción aquí en el Ecuador, que es importante que también un poco crezca esta cultura y a través de nuestra campaña juntos lo podríamos lograr. Estamos ya en el camino y nos encantaría que formen parte también de esto. Y recordarles que las familias adoptivas se componen de alma y corazón y no de biología y género. Estefanía. Bueno, Beatriz, primero agradecerte muchísimo por unirte a esta causa, por ser parte de nuestra campaña. Y como decía Nati, que todos se unan, se sensibilicen con nuestra causa, nos sigan en redes sociales para que conozcan muchísimo más de lo que estamos haciendo, de este proyecto. Nos hemos aliado con varias fundaciones y vamos a contar un poco lo que realizan estas fundaciones a través de nuestras redes sociales. También les vamos a comentar los procesos de adopción, vamos a tener charlas con expertos, vamos a tener charlas con gente que ya es adulta y fue adoptada o con padres adoptantes también. Entonces se va a conocer muchísimo más cómo funciona esto, entonces cualquier persona que esté interesada le va a llegar muchísimo. Y además quienes no estén se pueden sensibilizar muchísimo con la causa, con esta situación de niños abandonados aquí en Ecuador. Como te comentaba Nati, la cifra es de 500.000 niños abandonados, sin embargo solo me parece que son 225 los que se pueden adoptar. Entonces hay mucho que trabajar, hay mucho que solucionar. Y eso, que se unan a nuestra causa y agradecerte a ti nuevamente, Beatriz. Con mucho gusto. Quien agradece soy yo a ustedes por el trabajo que están realizando, chicas. Y, por supuesto, me quedo atenta a la labor que están haciendo. Pues las puertas de la Rayuela siempre están abiertas, con mucho gusto. De la casa, la radio de la Casa de la Cultura, por supuesto que sí. Así es que, con ánimo. Con ánimo, no importan los obstáculos, échenle todas las ganas que puedan. Gracias nuevamente y suerte, éxitos en su proyecto. Quisiéramos saber al final de todo esto, conectarnos y que nos cuenten un poco cómo van las cosas. Para mí ha sido una alegría inmensa conocerlas y, por supuesto, les mando un abrazo grande a la distancia. Gracias. Buenos días. Igualmente, Beatriz, un abrazo. Un abrazo.